La alegría del Evangelio en Adviento 2019. Viene el Señor, el Mesías Salvador, y su gloria llenará la tierra. 5 de diciembre, jueves de la primera semana de Adviento. Antífona de entrada. Tú estás cerca, Señor, y todos tus caminos son rectos. Desde el principio comprendí que tu alianza la estableciste para siempre. La antífona está inspirada en el Salmo 118. Escuchemos. El pueblo justo se mantiene fiel al Señor. Del libro del profeta Isaías. Respondemos del Salmo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primera semana de Adviento. Esperanza, alegría, fidelidad, solidaridad. ¿Qué otros valores? Prudencia. Hoy se habla de la prudencia. Y yo me pregunto, ¿cómo es nuestra esperanza? ¿En qué se basa nuestra esperanza? ¿Está sobre roca? ¿Está sobre arena? En otras palabras, preguntémonos, si somos prudentes o somos necios. No sé, si también tercos, tercamente necios, tercamente necios o abundantemente prudentes. La vida no es cuestión de buena o mala suerte. La vida tampoco es cuestión de tener o no tener problemas, no consiste en eso. La vida es cuestión de cimientos, de raíces, o como dice hoy el Evangelio, de escuchar y de poner en práctica la palabra. Hoy hablamos de valores, escuchar y poner en práctica los valores. Hoy dicen, es que ya no hay principios. Pues si no hay principios, no va a haber valores, va a haber un vaivén, va a haber corrupción, va a haber lo que van a mandar son los intereses, no va a ser la piedad, no va a ser la solidaridad. Prudentes o necios, ¿en qué está construida nuestra vida? Nuestra vida de fe, nuestra vida de esperanza, nuestra vida de caridad. Hay dos modos, se puede decir, de vivir, Por un lado, siendo prudentes, es decir, estando a la altura de lo que exige vivir con dignidad. Estar en búsqueda de lo bueno. Y hay otra forma, la insensatez. Vivir a la y se va, sin ningún esfuerzo, sin ninguna exigencia, sin ningún valor. Oye, el Evangelio aclara que elegir una u otra forma de ser en la vida no significa no tener dificultades. De hecho, ambas casas, sea la edificada sobre roca y la edificada sobre arena, les llegan los mismos vientos, los mismos desastres. La diferencia está en el desenlace. Ahí está, ¿eh? Ambos tipos de personas tienen los mismos problemas, pero no necesariamente tienen el mismo desenlace. Qué buena oportunidad de purificar nuestra fe. Hoy, con aquella facilidad que nos apartamos de la fe, que nos apartamos de la esperanza, porque no se nos concedió lo que pedíamos, o no es lo que esperábamos. Vemos un mal ejemplo y nos caemos. ¿Qué nos pasa? Hoy la palabra habla precisamente de cimiento. Habla de este fundamento. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. Estaba leyendo en alguna ocasión cómo, pues después de ver ciertos descubrimientos arqueológicos, se ha visto que muchas o algunas casas de zonas rurales de Palestina en tiempos de Jesús estaban construidas muy juntas. Y que la casa que se derrumba, o si una casa se derrumbaba, pues muy fácilmente podría ser la ruina de la otra casa. Que no nos vaya a pasar a nosotros así. Vale la pena vivir el Evangelio. Vale la pena vivir las bienaventuranzas. Esto, ¿a qué nos va a ayudar? A perseverar. Y perseverar hasta el fin. La oración colecta de este día. Despierta, Señor, tu poder. Y ven con gran fuerza en nuestra ayuda, para que lo que nuestros pecados habían impedido, lo apresure la gracia de tu benignidad. Haz de este día un gran día de esperanza. Ven el Señor, el Mesías Salvador, y su gloria llenará.